miras con ternura y deseo, sin pensar que esto a mí me provoca miedo. Tu mirada es tan dulce, tu sonrisa es mortal. En verdad tengo miedo que me pueda enamorar. Eres tú, una rosa recién florecida. En cambio yo, un lobo viejo con muchas guaridas. Por Dios no me provoques, no me mires así. Si me haces perder la razón, no respondo de mí. Soy capaz de besarte y despertar locura, pasión en tu alma. Con mi boca quitarte la ropa y tenerte desnuda en mi cama. Y hacerte el amor así, así. Y hacerte el amor así, así. Sentirás un hombre de verdad que te hará gozar y ser feliz. Y hacerte el amor así, así. Y hacerte el amor así, así. Con esta locura y compasión soy capaz de amarte hasta morir. Para Kika y la familia que ves, para que baile mi guaracha, arriba. Al amigo Yo Bravo y la gente de Villa La Punta, Chichicaña y Joya, ¡arachero! Eres tú, una rosa recién florecida. En cambio yo, un lobo viejo con muchas guaridas. Por Dios no me provoques, no me mires así. Si me haces perder la razón, no respondo de mí. Soy capaz de besarte y despertar locura, pasión en tu alma. Con mi boca quitarte la ropa y tenerte desnuda en mi cama. Y hacerte el amor así, así. Y hacerte el amor así, así. Sentirás un hombre de verdad que te hará gozar y ser feliz. Y hacerte el amor así, así. Y hacerte el amor así, así. Con esta locura y compasión soy capaz.